siguiendo por el tema del costo del impuesto, de discutir tarifa a discutir impuesto. Hoy lo hemos traído a este hombre que vino con un concurso público, que tiene un currículum vitae para sacarse el sombrero, a tratar de obligarlo de que en una semana nos diga cuánto cuesta el IVA. Y mientras tanto en todos los diarios el gobierno nos dice que son 225 mil millones de pesos. Porque para desvirtuar la discusión se ponen los montos en la cara. Yo le agradezco la nota que hizo a la comisión, se la agradezco de corazón. Vamos a tener una muy buena oficina de presupuesto en el Congreso de la Nación. Pasando por el tema de la demagogia, pasando por el tema de la demagogia, son demagogos, son todos los mismos, son caca, son todo lo mismo, son demagogos. Si a ustedes mismos la gente les está diciendo que no la puede pagar a la tarifa. Y lo último, ayer la solicitada del lobby empresarial. Miren, quiero decir algo con esto. Yo la verdad tengo un enorme respeto por muchas de las personas que firmaron esa nota. Los conozco, en algún momento estuvimos en los mismos reclamos. Y sinceramente, con honestidad lo digo, respeto que tengan otra visión. Ahora, ¿qué han creído? ¿Qué han creído? ¿Que con eso nos iban a apretar? ¿Que nosotros íbamos a suponer que esa serie de sellos de empresarios, de conspicuos empresarios de la Argentina, son las pequeñas y medianas empresas, los comercios de mi barrio, la gente que la está yugando en cada una de las provincias de nuestro país? Eso es corporativo. Eso es corporativo. Que nosotros vengamos y discutamos, que nosotros tomemos resoluciones. Es democrático porque nosotros somos representantes del pueblo, mal que les pese a más de uno. Nosotros nos pelamos el traste buscando nuestros votos para venir a representar al pueblo. Y en nombre del pueblo es que los invito a que tengamos en el recinto, porque descuento que vamos a firmar el dictamen que corresponde, un debate serio, en donde no hagamos aportes caligráficos, donde no nos detengamos en la chicana y en la minucia, y podamos en serio aportar gobernabilidad para el gobierno y solución, fundamentalmente solución, para los argentinos que son el futuro y que están viendo el futuro negro con una procesión de cuestiones económicas que no se resuelven y que sí se sostiene aquello que va en detrimento de su bolsillo. Así que, señor presidente, con esto digo, nosotros vamos a firmar, como lo hicimos en la Comisión de Obras Públicas y en la Comisión de Defensa a la Competencia, y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que el Ministerio de Energía sea el ministerio para todos los argentinos y no solamente el ministerio para los intereses económicos del sector empresarial. Porque ¿sabe otra cosa, señor presidente? Acá se habló de las divisas que se liquidaron. Las divisas que se liquidaron no se podrían haber liquidado si el Enargas no autorizaba. Entonces, hay un empresariado enquistado en el Ministerio de Energía y está haciendo pingües negocios en detrimento de los argentinos.